Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El proyecto divino del amor. Vamos a dedicar la reflexión de hoy a estudiar el sentido de tu vida. ¿Has oído hablar del doctor Viktor Frankl, famoso psicólogo y filósofo que fue internado en los campos de concentración de Hitler por la única falta de ser de raza judía? Su esposa, sus hijos y varios familiares perecieron en las cámaras de gas de los campos de concentración. Cuando el doctor Viktor Frankl fue hecho prisionero, el agente nazi le ordenó desnudarse. Él se desnudó completamente. Le quedaba un anillo en el dedo. Le ordenaron dejar el anillo a un lado. Él suplicó a la gente: "Este anillo no vale nada. Es el recuerdo de mi esposa, muerta en los campos de concentración. Déjenmelo tener". Pero el esbirro, imperturbable, le ordenó quitárselo. Entonces, Viktor Frankl se hizo esta reflexión: "Estoy en unas circunstancias extremas. Todo me lo pueden quitar, pero hay algo que nada ni nadie me puede arrebatar, y es la actitud que yo tome en esta situación extrema". Y esta resolución lo sostuvo durante su cautiverio, en el cual él trataba de ayudar a sus compañeros desgraciados. El ideal que lo sostuvo fue escribir, cuando saliera, y esperaba salir vivo, un libro titulado "Un psicólogo en el campo de concentración". En este libro es el origen del sistema de psicoterapia llamado logoterapia, o sea, el sistema que consiste en devolverle el sentido a la vida. Y este es el tema de que vamos a hablar hoy. Hasta ahora, querido oyente, tal vez has andado a tientas en la vida. Vivimos angustiados, dudosos, desilusionados, engañados muchas veces tras los ídolos de Puebla contra los que nos previenen los obispos de Latinoamérica, el ansia desmedida de poseer, el ansia de placer y de sexo, el ansia de poder y de mandato. Por eso, Viktor Frankl, creador de la logoterapia, insiste en que hemos perdido el sentido de la vida. Y en su libro, El hombre doliente, llega a afirmar: "Los psiquiatras reconocen actualmente que en los países industrializados, alrededor del 20% de las depresiones nerviosas son declaradas noógenas, o sea, causadas por la falta de sentido de la vida. Ello explica que se originan en el espíritu humano por aquello que se llama frustración existencial, el hecho de que rara vez el hombre encuentra sentido a la vida, que pierde ciertas referencias necesarias para que la vida valga la pena de ser vivida. Tal vez solo miras, aprecias y te apoyas en el mundo exterior, en las criaturas, buscando alimento, apoyo, poder, amor, prosperidad, riqueza, en una palabra, felicidad. Pero ignoras en la práctica de dónde vienes y a dónde vas. Nos lo recuerda claramente el libro del Eclesiastés, que todo es ilusión y vana ilusión. Dice así el libro sagrado: vana ilusión, vana ilusión, todo es una ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol, y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento. Gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena. Y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga: esto sí que es algo nuevo. Pero aún eso ya ha existido siglos antes que nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Así pues, estimado oyente, vienen las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Quién me dio el don de la vida? En febrero de 1971, el astronauta Edgar Mitchell se convirtió en el sexto hombre en la historia de la humanidad que caminaba sobre la Luna. Durante su viaje espacial, Mitchell experimentó un profundo cambio en su manera de ver el mundo y la vida. Ojalá tú experimentes hoy un cambio parecido. Oigamos sus propias palabras. Ver la Tierra desde el espacio fue una experiencia maravillosa. La realidad se le transforma a uno descentrada en la Tierra, su perspectiva se convierte en centrada sobre el cosmos. Tú ya no ves las cosas con una mirada terrena, sino cósmica. Y también tu esquema temporal se cambia por un paradigma universal. Hasta aquí, Edgar Mitchell. Él cree que mirar la Tierra desde el espacio le enseñó a desafiar los cambios y a resolver los problemas con mayor efectividad. Le enseñó a afrontar las grandes crisis de la vida y los pequeños problemas que todos enfrentamos cada día con una perspectiva cósmica. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cuál es tu visión del mundo y de la vida? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cómo será tu fin? ¿Qué será de ti después de la muerte? Ojalá le dediques hoy 5 minutos a este tema. Si te miras a ti mismo, tu vida, tu trabajo, tus sufrimientos y problemas, tus amigos y familiares, con una perspectiva cósmica, con una mirada amplia y a la luz de la eternidad, no te sentirás desorientado y perdido, agobiado por los sufrimientos, ni mucho menos desesperado. Necesitas ese plan de vuelo para el viaje que nos señala el itinerario, una mirada cósmica sobre tu vida, o sea, empezar tu vida pensando en un objetivo. Tal es el consejo que da Covey, un popular autor, quien ha escrito un libro para ejecutivos. Examina hoy el rumbo de tu vida. Conoce tu identidad humana y espiritual. Emprende el camino de tu verdadero yo. Todo ser humano brotó de la energía divina, que tiene dos manifestaciones, el mundo externo y el interno. Si descubres el verdadero sentido de la vida, despertarás esa energía interior dormida, tu energía espiritual. Hoy emprendes una jornada hacia Dios, de luz y esclarecimiento, que reflejará en tu vida y actitudes los atributos de Dios: amor, bondad, generosidad, paciencia, gozo. Podríamos hablar de nuestro yo sagrado. Tienes dentro de ti un tremendo poder de trascendencia. Cuando adquieras conciencia de las verdades que vamos a meditar, podrás vivir cada día y realizar cada ocupación con gozo de que vas avanzando hacia tu verdadera felicidad. Ojalá comprendas quién eres, para qué vives, qué estás haciendo en este cuerpo mortal que habita este planeta Tierra y cuál será tu vida eterna. Comencemos afirmando que el universo y nuestra participación en él no se deben al azar, a la casualidad. Una inteligencia infinita y un poder infinito se reflejan en los infinitamente grandes como los planetas, las galaxias, en las cosas pequeñas como las flores y semillas, los animalitos, y en cada respiración o pensamiento tuyo, y en las cosas infinitamente pequeñas como el átomo y las partículas subatómicas. Ese universo es invisible, pero se manifiesta en las criaturas que son las maravillas del universo. La energía externa del mundo físico es finita: oxígeno, hidrógeno, carbono. Continuamente se recicla. Así, la partícula de hierro que hoy corre por tu sangre, hace 15 millones de años estaba tal vez bajo tierra en Afganistán o en África del Sur. Todo el sistema está hecho de la misma materia. La diferencia está en diversos grados de conciencia y actividad. Así, el mundo mineral carece de conciencia. Ejemplo, una roca. Dios le dio el don de la existencia. El mundo vegetal. Las plantas tienen energía para crecer, dar fruto, reproducirse, tender hacia el sol en busca de luz. Es lo que llamamos fototropismo positivo. Dios les concedió la vida vegetativa. El mundo animal. El Creador los dotó de sensibilidad. Pueden ver, oír, oler. Y finalmente tenemos al ser humano, que ha sido llamado un microcosmos, un cosmos en miniatura. Tiene todas las energías de los otros mundos, mineral, vegetal, animal, más un grado clarísimo de conciencia. El ser humano ha sido dotado por Dios de inteligencia, de voluntad, de libertad. Eres el milagro más grande del mundo, tenemos que exclamar con Og Mandino. Eres el milagro más grande del mundo. Estás aquí en la tierra por alguna razón. Hubo un instante en que no existías. Viniste del no ser al ser. Y llegará un momento en que retornes al no ser. Entre tanto, caminas, te mueves, trabajas, sufres, gozas. En una palabra, vives. Esta búsqueda del último sentido de tu vida, de tu yo sagrado, será fuente de luz y seguridad interior como nunca lo has tenido. Si encuentras la respuesta, se iluminará tu inteligencia. Si descubres tu yo interior, cambiará para ti el mundo en el cual te sientes desorientado o tal vez entrampado. Tú no eres el nombre, la ocupación, la cédula, la familia, la plata, ni solo ese maravilloso cuerpo que forma parte de tu persona. Eres un ser inmortal. Eres un alma que habita en un cuerpo. Estás destinado a la felicidad. Para la inteligencia de Dios que te creó, eres un ser sagrado y tienes un destino sagrado. Tu vida es reflejo y producto de una inteligencia infinita, pero invisible. Así lo reconocieron los mismos filósofos paganos. Aquí coinciden la razón y la fe, la lógica y la revelación. Con esta nueva luz que ilumina tu conciencia, habrás descubierto lo más elevado de tu ser, tu conexión con la divinidad. Habrás hallado el sentido de la vida, la inmortalidad, la eternidad. Tu verdadero yo nunca muere. Has descubierto tu verdadera grandeza. Un día, muy pronto, serás uno entre los millones de seres humanos que ya encontraron esa felicidad que no termina nunca. A esos grandes interrogantes, querido oyente, responde el Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla sobre la creación. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde vienen y a dónde va todo lo que existe? La respuesta la encontramos en el Génesis. En los tres primeros capítulos del Génesis, que ocupan un lugar único, se nos da la respuesta. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. Primera, el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Segunda, solo Él es el Creador. Tercera, la totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. Es una verdad fundamental de la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, dice el Concilio Vaticano. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, que no se puede aumentar, sino para manifestarla y comunicarla. Es el divino proyecto del amor, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia. Esta verdad la llama Ignacio de Loyola la verdad del principio y fundamento, porque es el principio y es el fundamento de toda vida humana racional, de toda vida cristiana. Dios creó al hombre para que le alabe, le sirva, le glorifique en esta vida y mediante esto obtenga su eterna felicidad. Esto te da una visión de la persona humana, del mundo y de la vida, contraria a las opiniones reinantes de la posmodernidad, del consumismo, del hedonismo, pero que constituye un verdadero faro para nuestro itinerario. Este es nuestro plan de vuelo para el viaje. Esta es nuestra mirada cósmica. Es la mirada que da unidad y sentido a tu vida y que te manifiesta el plan divino del amor. Te invito, querido oyente, a finalizar estas reflexiones con una oración a Dios, Creador del cielo y de la tierra, Padre de Jesús y Padre nuestro. Bendito seas, Señor, Padre que estás en el cielo, porque en tu infinita misericordia te has inclinado sobre las miserias del hombre y nos has dado a Jesús, tu Hijo, nacido de mujer, nuestro Salvador y amigo, hermano y Redentor. A ti, Padre, nuestra alabanza por siempre. Padre clemente, que en este día se fortalezca nuestro amor a ti y al prójimo. Que los discípulos de Cristo promuevan la justicia y la paz. Se anuncie a los pobres la buena nueva y que la Madre Iglesia haga sentir su amor de predilección a los pequeños y marginados. A ti, Padre, nuestra alabanza por siempre. Padre justo, que hoy sea una ocasión propicia para que todos los católicos descubran el gozo de vivir en la escucha de tu palabra, abandonándose a tu voluntad. Que experimenten el valor de la comunión fraterna, partiendo juntos el pan y alabándote con himnos y cánticos espirituales. A ti, Padre, nuestra alabanza por siempre. Juan Pablo II. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.